Metallica Battery, así comienza nuestra primera hora W, nuestro viernes de guitarras. Bienvenidos, ya es viernes 28 de febrero de 2025 y es por eso que ya estamos escuchando lo mejor del rock, las mejores guitarras siempre presentes aquí en primera hora W, los viernes de guitarras, y hoy no será la excepción. Hoy vamos a rockear muchísimo como siempre nos gusta, ya llegando el fin de semana y por supuesto muy acompañados de todos los oyentes, la comunidad de primera hora W que a esta hora sigue despierta y con ganas de escuchar muchas guitarras, mucho rock, y eso es lo que vamos a tener hasta la una de la mañana. Un gusto estar con ustedes, soy Cristian Coronado y como siempre pues los invito a que me pidan sus canciones, a que programen lo mejor del rock en el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Hoy comenzamos con mucha potencia, mucha energía con Metallica y vamos a seguir así porque ya se viene una de las bandas que vamos a tener este año en Colombia con todo su poder, todo su rock. Estoy hablando de System of a Down. Esto es Aerials en Primera Hora W. Oh,

those heads a roll. A robot. Its metal brain corrodes. You try to take us balls before the head explodes. La Sinfonía de la Destrucción, Symphony of Destruction de Megadeth, más thrash metal aquí en Primera Hora W en este viernes de guitarras. Hemos empezado con muchísimo poder, ya escuchamos a Metallica, System of a Down, Korn y ahora Megadeth. Y lo que se viene está aún mejor gracias a los oyentes que ya han estado pidiendo sus canciones. Va tomando muy buena forma esta playlist de viernes de guitarras y ahora quiero saludar a Fernando que nos escribe en WhatsApp, que además hoy está de cumpleaños, por supuesto, un muy feliz cumpleaños de parte de toda la comunidad de Primera Hora W. Y bueno, para celebrarlo, aquí nos deja esta canción del gran Ozzy Osbourne. Esto es No More Tears. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. las guitarras, hoy viernes en Primera Hora W, y ahora acabamos de escuchar Kickstart My Heart de Motley Crue, clásicos del rock que estamos escuchando hoy aquí en Primera Hora W, porque es viernes y los viernes escuchamos guitarras, escuchamos rock, y bueno, hemos tenido mucha, mucha potencia en esta primera mitad de la primera hora de hoy, gracias a las canciones que ustedes han estado pidiendo. Ahí estoy muy pendiente de sus mensajes en el X con el numeral Primera Hora W y en WhatsApp en el 301-436-0952. La canción que sigue me llega allí en nuestro numeral, es de Sandra, nuestro oyente fiel de los viernes de guitarras, y ahora aterrizamos en el año 2001 para escuchar esto de Sum 41, Fat Lip, en Primera Hora. La pidió. Suena en Primera Hora W. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. Waiting for, I'm not running free. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Es el sonido de My Chemical Romance, The Ghost of You, en Primera Hora W. Y nos dimos un buen banquete de rock de los 2000 con Sum 41, luego 30 Seconds to Mars y ahora My Chemical Romance. Pero esto no para aquí, 12 y 44 minutos. Hay más guitarras por escuchar hasta la 1 de la mañana, más oyentes por saludar y por complacer con esas canciones que están pidiendo en X y en WhatsApp. Esta canción que acabamos de escuchar me llegó desde Cali con Andrés. Un saludo para él y ahora saludo a Sergio Casas, que nos pide esta canción de Jane's Addiction. Esto es Stop en Primera Hora. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction. Complete. A party. Conversation. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back. hast mich. Du hast mich. Hasta ahí estaba Rammstein sumándose a nuestro viernes de guitarras que ya lastimosamente llega a su fin. Son las 2:55. Qué bien la hemos pasado escuchando las guitarras, lo mejor del rock, como todos los viernes aquí en Primera Hora W. Espero ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo. Gracias por estar ahí y el próximo lunes también los espero a las 12 a Primera Hora con más música. Y bueno, tenemos que poner la canción de cierre de hoy, así que vamos a encargarle esa tarea a la banda Limp Bizkit. Esto es My Way. Soy Cristian Coronado. Feliz fin de semana. Special, you do, I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me, look down on me and walk around on me. Just one more fight about your leadership. Check out my melody. Just one more fight and I'll be